90.1 Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, bueno, en este comienzo del programa vamos a compartir con ustedes una charla. Está Claudia en línea. Claudia, Rubén te habla, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Soy Claudia. Aquí andamos. Claudia, te voy a pedir algo, vamos a empezar de cero, ¿sí? Sí. ¿Cómo era tu vida antes del momento en que cambió? Cambió con dolor, cambió con angustia, cambió por portación de bronca, por la injusticia. ¿Cómo era tu vida antes? Mi vida estaba compuesta de yo, mi marido, mis tres hijos, una vida normal como toda familia, hasta que una noche, esa noche de tormenta que se había cortado toda la luz por todos lados, que se habían caído los árboles, a las 2 de la mañana me vienen a avisar de que mi hijo tenía 3 tiros en el cuerpo. Es la noche del tornado. Es la noche del tornado, sí. Horas posteriores al tornado, que fue el 4 de abril del año 2012, ¿sí? ¿Sí? ¿Y quién te avisa a vos? Me avisa un compadre de mi marido, que mi hijo estaba en la casa con 3 tiros. Bueno, lo trajimos para acá, mi hijo. No sabíamos nosotros que él tenía eso, que pensábamos que era un tiro normal en una pierna. Cuando le tocó la cabeza así, tenía todo mojado atrás en la nuca. Bueno, desesperada, llamé a mi marido, lo llevamos al hospital y no se pudo hacer más nada. ¿Lo llevaste a tu casa desde qué lugar? A mi casa, desde la yunta, sí, hasta casi, te diría, 5 cuadras, que está mi casa. Lo traje hasta acá y de ahí desesperada me llamé un auto que pasó esa noche, que no sé quién me llevó porque tenía una desesperación, y lo llevamos al hospital y me dijeron que había fallecido, 10 minutos más o menos. ¿Qué edad tenía tu hijo? 20 años. Era papá de 2 nenas. ¿Pudiste hablar con él antes de llevarlo al hospital? Sí, balbuceaba, pero no quiso decir nada. Es como que él tapaba algo. No, porque él era compinche con su papá, él le contaba todo a su papá, pero en ese momento no quiso decir nada, no. Le pido disculpas porque quiebro porque esas cosas no me lo voy a olvidar hasta el día que me muera. ¿Y lo tuviste vos a tu hijo y lo llevaste al hospital? Sí, yo y mi marido esa noche. Como dijiste recién. Esto también que tenemos todos, ¿no? Imaginar que la noticia que nos dieron no es la correcta, ¿no? Entonces vamos a buscar a nuestros hijos y lo traemos a casa y después, en un acto casi, no casi, un acto de cariño de tu parte, que le tocas la cabeza y ahí detectás que había humedad. Sí. ¿No? Sí. Esto pasó más de un año, Claudia. Un año y 7 meses. Un año y 7 meses. Y todavía estoy, que me tiene envuelta como la calecita. ¿Quién lo mató? Un policía retirado de la Victoria. Él y el hijo. Ya venían esos problemas. Había conflicto entre mi hijo con el hijo de este muchacho. Pero uno iba a hacer la denuncia o uno iba a decir algo, pero como era un policía retirado, nunca lo llevaron el apunte. Hasta que se ve que esa noche aprovechó el tipo y, bueno, hizo lo que tenía que hacer y encima le tiró por la espalda. ¿Sabes el nombre? Lo conozco por sobrenombre nomás. ¿Y el sobrenombre? Le dicen el Chanchi. ¿El Chanchi? Sí. El nombre está en la causa, pero no me lo sé porque no miro yo esas cosas. No. Es como que ya voy a fiscalía o hablo y todos los días lo mismo, y todos los días lo mismo. Sale uno, sale el otro. Y no tienen respuestas para darme. Pero este policía retirado y su hijo, los dos están en la causa. Sí, son los únicos dos más... ¿Involucrados en la causa? Sí. ¿Están señalados por testigos como autores materiales del asesinato de Esteban? Sí. ¿Y están detenidos? No, ninguno de los dos. Lo único que sé yo es que le han allanado la casa... porque los otros insistimos muchísimo, sino tampoco lo hacían. Le sacaron el revólver, que eso todavía está en fiscalía, porque supuestamente él es el dueño, él tiene todo, pero está en fiscalía eso. No sé por qué no se lo ha entregado, si tenía cualquier cantidad de plata, eso también está en fiscalía. No, él no se acercó a pedir el revólver ni el dinero, nada. Nada, la llenaron a casa, no sé si lo han llevado a testiguar, con eso te digo todo. Y el hombre está lo más pancho, encima le han dejado que se mude de la casa. Y el hijo anda en el barrio como si no hubiera pasado nada. No sé, el fiscal sabe muy bien que fueron ellos, pero lo están tapando a ellos dos. ¿Por qué? No sé. El barrio donde vivís vos, porque vos vivís cerca de la Junta entonces. Sí, si lo fuiste yo vivo a buscar... en Parque Gaona. Vos viviste en Parque Gaona, cruzando sí. La 23 si salís de la Junta. Claro. Sería hacia el otro lado. Sí. Estoy más para acá yo de la Junta. Sí. ¿Ha tenido algún gesto para con vos? ¿El barrio se conmovió, acompaña? El barrio está todo, todos los amigos, todo. Fue impresionante cómo se han portado. Inclusivamente el fiscal ha mandado la... Tenían que venir de la DGI hasta ahora. Tendrían que venir porque tenemos dos testigos más que podían hablar y hasta ahora no lo han mandado. No lo citaron. 7 meses, no. Uh-huh. Ellos tenían que venir acá a la DGI para que mi marido le dijera dónde estaban esos dos testigos. Sí. Y hasta ahora estamos esperando que vengan a preguntar. Es decir, que hay personas que claramente están en condiciones de identificar al policía retirado como autor del asesinato de Esteban. Mirá, te digo, esa noche mi hijo no estaba solo. Por eso. Estaba con dos personas más. Sí. El dueño, de que vendría a ser el dueño del auto, que el auto lo dejaron como un colador. Él no quiere hablar. El otro chico, que también recibió dos disparos, que se salvó, está preso por otra causa, pero no quiere hablar. Así que con eso te digo todo. Están tapando todo. Nadie quiere hablar. Le tienen, se ve que, terror a esta persona. Porque el muchacho, ninguno de los dos quieren hablar. Y ellos saben muy bien quién fueron. Ellos son los testigos claves. Y está detenido por otra causa, pero él no quiere decir, no dice que no se acuerda quién fue. Esteban, me dijiste, tenía dos niñas. Dos niñas. Zoe, de 3. Y a Diana, que cumplió el lunes 21, 2 añitos. Descríbemelo, Esteban, si podés. Un chico querido por todo el mundo, no es porque sea mi hijo, todo el mundo lo quería. Si había problema en algún lado o veía alguna injusticia que le estaban sacando algo a alguien, saltaba, porque él saltaba, no podía, la justicia las odiaba. Lo quería todo mundo, nunca le faltó respeto a los vecinos. Yo viví casi 9 años en la villita que está ahí en Arroyo de los Perros y podrían ir a preguntar qué clase de persona era mi hijo. Un chico que no se metía con nadie. Bueno, ¿laburaba? trabajaba con su papá haciendo changuitas hasta que después mi marido agarró un buen trabajo y trabajaba en una distribuidora de bebidas. Uh-huh. Y con eso mantenía a sus nenas. Bueno, después mi nuera quedó acá con las nenas hasta que, bueno, se fue. Me sacó hasta las criaturas de mi hijo. Así que también la chica esta anda en la calle. Se dice que anda con el muchacho que mató a mi hijo. Le fui a decir al fiscal. El fiscal le entra por un oído, le sale por el otro. No tengo ayuda de nadie. La tuve un año y medio a mi nieta, la más grande, viviendo conmigo. Ahora se arregló con este muchacho, me la sacó. No sé en qué va a terminar todo esto. Espero que no le pase a mis nietas lo que le pasó también a mi hijo, ¿no? Pero bueno, yo quisiera hacer más de lo que hago, pero no tengo ayuda de nadie, de nadie. Así que no sé. Uh-huh. No, me quedé impactado porque tiene que ver con esas tragedias que muchas veces no las imaginamos, que nos van golpeando fuertemente a vos porque no lo tenés a Esteban. Sí. Porque lo que estás señalando es que tampoco ves a tus nietas, que son las hijas de Esteban. Sí. Que la madre de estas niñas están con el asesino de Esteban. Y entonces, ¿dónde sacar fuerzas para buscar justicia? Porque hay que hacer una separación, ¿verdad? Sí. Del hecho que la justicia investiga y del otro dolor que es incomprensible frente a una decisión que tomó esta mujer de irse a vivir con esa persona, ¿no? No, me agarró cuando yo me he enterado, porque todos me llaman por teléfono y me dicen, fíjate, es tu nieta, está en tal lado, tu nieta esto. Pero cuando te agarra esa impotencia de no poder hacer nada, por lo menos tener algo de mi hijo, fui y le pregunté al fiscal qué podía hacer para poderlas tenerlas yo, porque las veo a las nenas que están mal. Y no tener respuesta de nadie, ¿no? Viste cuando andás como un sonámbulo que no sabes qué hacer. Uh-huh. Y dedicarte solamente a tu casa. Tengo una nena de 9 años que es la que me da la fuerza para seguir, porque si no, no estaría yo acá. Uh-huh. Y bueno, pensar en mi hija, y si hay un Dios en el cielo, que yo pienso que lo habrá, algún día se hará justicia, porque no solamente yo, sino hay muchos casos acá en Moreno que todavía están sin resolver. Pero es todo con el mismo fiscal, y el fiscal, y el fiscal, y el fiscal, que no... ¿Quién no, es el fiscal? Lupis. Lupis. No, miento, Navarro. Navarro. Navarro, fiscal Navarro. Ajá. No sé si ustedes se acuerdan el caso también que había pasado con los chiquitos que se ahogaron acá en... Sí, claro. Bueno, y está en la nada. Todos tienen el mismo caso él. Y, uh-huh. y no ver movimientos de nada, no tener respuesta, porque ya ni la cara da cada vez que voy a preguntar. Antes... salía todo, sí señora, yo la voy a ayudar, y de repente mandar a gente, siempre una gente distinta, porque no ya ni la cara da. ¿Este policía retirado sigue viviendo allí en la Junta? No, se mudó. Se mudó para acá, para cerca del hospital de Moreno. ¿Y allí vive con tu nuera? No. Supuestamente están viviendo donde él vivía antes, el pibe. Bueno. Claudia, te agradecemos mucho, y bueno, tenemos tu contacto, el número de teléfono. Sí. Nos queda esta impresión que vos lo estás manifestando, de la preocupación que tenés por tus nietas, que has buscado ayuda. Bueno, eso es una doble pelea la tuya. Es una doble pelea por tus nietas y por lo que vas pidiendo, que es justicia para Esteban, que fue asesinado por un policía retirado. Así que te mando un beso y muchas gracias por charlar con nosotros y aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme, y para que esto sirva, que para que haya muchos casos más que se puedan resolver. Un beso, Claudia, un cuídate. Un millón de gracias. No, por favor. Chao. Estos son los escenarios de tragedia. El asesino conviviendo con las hijas de quien fue víctima. Entonces ahí no hay fiscal que valga, no hay abogado que valga. No sé cómo se resuelve, tiene que ver con la barbarie, eso que a nosotros nos impactó en la descripción tan precisa que hizo Neto cuando estuvo aquí en Luján. Es como la esperanza que tenemos que hablar de civilización para no pensar en la barbarie que se vive. Se rompieron los vínculos. Esto lo decía en un marco totalmente distinto al que charlamos recién con Claudia el día domingo, como un reconocimiento que hacían dirigentes históricos. Se rompió la red. Y entonces caemos. La fiscalía no responde. El asesino en libertad es un policía retirado, que si fuera una persona que no portase historia, uniforme, estaría preso, guardado. Y esto genera una mayor tensión y una sensación, como decimos nosotros, en los cuerpos de esa familia que por el lado de Navarro no es. Ya Esteban no está con sus 20 años, dejó dos niñas. Y se fue la madre de las niñas, con el derecho que le puede asistir, a vivir con el asesino de su ex compañero. Es muy impactante. Me parece que ni aun haciendo un esfuerzo para describirlo, podemos llegar a tener palabras apropiadas para explicar un dolor intenso, diría un dolor que quema. Esteban fue asesinado en la noche del 5 de abril del año 2012, cuando Moreno era un caos. Y él aportó a un caos con su muerte, en el sentido de no queremos ver esas historias. Pasaron una noche trágica para muchos. Alguien le metió 3 tiros en el cuerpo. Y es un policía retirado, que sigue en libertad, por supuesto, portando el arma y por ahí, quién sabe, usando su uniforme, ese que nunca se pierde.

to sorrow and dance. Forget your sickness and dance. Forget your weakness and dance. Cost of living gets so high. Rich and poor, they start a cry. Bueno, vamos a intentar desde ayer que... Yo conozco Capilla del Monte, no porque sea de Córdoba, capital, lugar donde viví y transité mi adolescencia, pero conozco Capilla del Monte y que se haya producido una pueblada por la muerte de un pibe es mucho más que un hecho pictográfico de Capilla. Es Capilla del Monte y puede ser aquí Moreno Sur. Y es lo que decía recién Claudia, tiene que ver con el poder y la impunidad. Y esto que nosotros desde el programa hace ya 3 años para 4 años con este, venimos desplegando o hacemos el intento de despliegue, de que lo represivo no tiene que ver con hechos excepcionales. Y también está lo antirrepresivo, y cuando pasa la iniciativa por algo popular, o sostener, o discutir lo popular, y traer personas que nos ayuden a reflexionar sobre lo popular, saber lo que es el campo popular, saber lo que es la educación popular, conocer un poco más el bachillerato. Bueno, todo eso es no solamente importante, sino necesario. Está en línea Gabriel Castillo para charlar con nosotros sobre un acontecimiento que se lo decía Juan Reddy la semana pasada, creo que lo vi a Juan en un momento, que fue votado por el Consejo Deliberante. Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, hasta donde entiendo de una sesión, la última, sí. Creo que se aprobó ese proyecto de declaración, porque es una declaración que hizo el Consejo Deliberante reconociendo de interés público lo que se inició ayer y termina hoy. Uh-huh. Con lo cual, bueno, no sé para qué sirve, pero entiendo que algo debe aportar. Sí, a ver, puntualmente eso, digamos, personalmente creo que tenemos que ver, digamos, que a veces los tiempos electorales generan situaciones un tanto extrañas, por decir de algún modo, y sí, de hecho, el Consejo ha declarado de interés municipal la actividad que hemos desarrollado ayer en el Bachillerato Popular del Cañón. ¿Para qué sirve? Obviamente nosotros no creemos en la institucionalidad burguesa, y mucho menos en la de este municipio, pero sí creemos que ayuda, en cierta medida, a otorgarle cierta entidad a una actividad que ya cuenta con una legitimidad insoslayable e indiscutible, más allá del conflicto abierto que mantenemos con el Estado provincial por el tema del reconocimiento de nuestra experiencia. ¿Quiénes estuvieron ayer? Ayer, en el marco de lo que fue el primer seminario internacional de movimientos sociales, educación popular, pensamiento crítico e historia latinoamericana, organizado por la Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de América Latina, la Río Sal, que está dentro de Claxo, uh-huh. Se hizo la primera jornada, una actividad que concluiría hoy, martes, en la que, digamos, estas actividades que se hicieron ayer y que se hicieron hoy están divididas en dos partes. Una primera parte, si quiere, de características más académicas, en el ámbito ayer de la Universidad Nacional de Luján, hoy en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y por la tarde la idea era realizar clases públicas abiertas en distintas experiencias de bachilleratos populares que funcionan tanto en organizaciones sociales, como es nuestro caso, en el espacio de la 29 de mayo, y también hoy en Capital la realización de la misma actividad en empresas recuperadas como son IMPA y Maderera Córdoba. Ayer aquí a Moreno nos acompañaron, digamos, dos compañeros de América Latina y uno de acá de Argentina, que fueron Alfonso Torres Carrillo, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Carlos Rodríguez Brandao, docente de la Universidad de Campiñas y colaborador del compañero Paulo Freire, digamos, uh-huh. en sus últimos años de vida, y el profesor Gustavo Guevara, especialista en historia de movimientos sociales y revoluciones del siglo XX en América Latina. ¿Y pudieron desarrollar esto y generar una atención o una atracción hacia quienes estaban allí? Si eran ustedes como docentes, los alumnos del bachillerato, vecinos de ahí, de la zona sur del distrito, para que prenda, ¿no? Por lo menos tenga uno la idea de que prenda esto de lo latinoamericano, desde una mirada sí, sí, sí. que a veces no conocemos. Mira, comento. Nosotros cuando realizamos actividades, tanto actividades de bachillerato como de organizaciones hermanas, siempre planteamos la cuestión como experiencias abiertas a toda la comunidad y también a la fuerza, si se quiere, que se encuadran, concepto a definir y muy polémico, dentro de lo popular, ¿no? Claro. Convengamos que hoy la bandera de lo popular lo levantan personajes impresentables también. Otra cesta dentro del proyecto Nación y Popular, por decirlo claramente. No, por eso es tan difícil definir lo popular o el campo tremendo, popular. Es tremendo. Es un tema de debate bastante amplio. Sí, sí. Pero bueno, nosotros lo planteamos como una comunidad abierta. Vinieron compañeros de organizaciones que articulan con nosotros y compañeros de organizaciones que no articulan con nosotros. Es más, que tenemos miradas diferentes en cuanto a la caracterización de la etapa. Pero creo que el hecho de venir a un espacio con el cual no se comulga plenamente da cuenta, una, de la amplitud que nosotros planteamos en construcciones, que deben ser necesariamente amplias porque estamos hablando de una construcción educativa. Y también hablaron determinadas ausencias de compañeros, bueno, que han elegido no venir. Obviamente cada uno se define con sus acciones, y bueno, los compañeros tendrán los motivos que tengan. Fue una actividad, digamos, dentro de lo que puede ser una experiencia de este tipo, masiva. Había alrededor de 200 compañeros, expresiones sindicales, había compañeros de ATE, expresiones sociales o intelectuales como la organización Pariendo, compañeros de distintas organizaciones barriales, y lo que a nosotros nos parece mucho más importante de las organizaciones que estaban, que sí, son importantes, es la presencia, digamos, masiva de docentes de diferentes escuelas públicas del distrito que no están organizados dentro del bachillerato, la presencia de estudiantes de diferentes carreras terciarias del distrito que tampoco están organizados en el bachillerato, la presencia de compañeros estudiantes de la carrera de educación de la Universidad Nacional de Luján, y la presencia de muchos vecinos y de compañeros del barrio que se acercaron, digamos, a participar. Y lo interesante es no solo participar con la presencia, sino que una vez realizadas las exposiciones, es la dinámica de este tipo de actividades, hubo una ronda muy intensa y muy interesante de preguntas que apuntaron a problemas, si se quiere, centrales de qué es esto de la educación popular. ¿Cuáles? Bueno, concretamente indagar en torno a cómo se desarrolla esta experiencia en el resto de América Latina. Hay una necesidad de saber por parte de los compañeros si los bachilleratos populares son una particularidad de Argentina o es una experiencia que se reproduce en América Latina. Ahí el compañero Carlos Rodríguez Brandao relató la experiencia de educación popular impulsada en los últimos 20 años por el movimiento de trabajadores Semterra en Brasil. Números impactantes quizás para nosotros que muestran esta disparidad, si se quiere, que hay en cuanto al educativo en América Latina. El MST en Brasil tiene 4.000 escuelas primarias. Esto da una cuenta clara de cuál es el nivel de analfabetismo entre el campesinado brasilero, y tiene 100 experiencias de educación secundaria. Cantidad similar a las experiencias de educación secundaria que hay en Argentina, pero el número de terminalidad de primario, de alfabetización en Argentina, es muchísimo menor que el que se observa en Brasil. Alfonso Torres Carrillo, por ejemplo, también comentó, digamos, las experiencias de educación popular en Colombia, experiencias, digamos, perseguidas por el Estado policíaco que gobierna Colombia hace décadas, más allá que sean de signo conservador o liberal, siempre tienen clara la consigna de perseguir al pueblo y defender a los narcotraficantes, también experiencias de alfabetización muy importantes, preguntas tales como cómo se puede hacer para reproducir estas experiencias aún más. Preguntas tales como si es posible la educación popular en los marcos dentro del Estado en el que vivimos, a lo que el compañero Rodríguez Brandao claramente expresó que sin un cambio de Estado es imposible el tema de que los proyectos educativos sean tomados como políticas de Estado. En fin, una serie de preguntas, digamos, que generaron un debate muy intenso, y algo que es bueno, relacionado también con lo que el compañero Rodríguez Brandao dijo durante las horas de la mañana en la Universidad de Luján, que es necesario romper con la academia y que el académico salga a la lucha y que construya políticamente. Y eran preguntas que los compañeros que vinieron, uno notaba el esfuerzo intelectual que hacían por responderlas, lo cual para nosotros da cuenta de la sabiduría de los sectores populares y de los trabajadores cuando se compenetran de las problemáticas, cuando se apropian de las mismas a la hora de indagar respecto a qué camino tenemos que tomar colectivamente para construirlas. Esto de salir de la academia, que es, va en la dirección de ese concepto vanguardista de lo iluminado que puede ser aquel que posee la capacidad de desarrollo y adelantamiento de los problemas, define políticas, perspectivas y convoca a las masas a que entiendan que es la solución. Es una lógica, si se quiere, bien liberal y bien pequeño burguesa, que impera en el ámbito universitario. Yo, es un dato de la realidad, no lo digo con orgullo ni con sobriedad, soy graduado universitario y he transitado, digamos, y he visto a muchos docentes parados de esa especie de sitial que confiere, si se quiere, un dudoso prestigio, y se notó, luego de las palabras de Rodríguez Brandão en la Universidad de Luján, cierta tensión, si se quiere, académica, entre varios de los expositores a la hora de responder, digamos, hacia ese planteo inicial en la apertura, porque obviamente ese planteo interpelaba de antemano lo que iban a exponer diferentes personas, ¿no? Uh-huh. El profesor Guevara, por ejemplo, claramente dijo que una de las cuestiones gravísimas que hay en la enseñanza de la historia en Argentina es que el 90% de los libros de textos producidos por la escuela secundaria son escritos por personas que jamás dieron clase en la escuela secundaria, ¿no? Uh-huh. Y acá aparecía esta tensión entre quiénes deciden y a quiénes consultamos para saber qué es lo que se necesita aprender. Bueno, la pérdida de territorialidad a mí me preocupa. Uh-huh. Me preocupa porque al no tener ese elemento, esa sustancia, ese insumo, todo aquello que pueda elaborarse lejos de la misma va a contribuir a los sectores dominantes. Seguro. Esto ha sido siempre así. Y vos sabés que me preocupa que no haya, por lo menos, la intención de actualizar. Por lo menos ir hacia ese lugar, a ver de qué trata. Sin ir con formulismos ni posicionamientos ya acabados, porque hay que reformular, Gabriel. Seguramente. No tenemos otra, no tenemos nada más fantástico que hacer que reformularnos, mirar al otro y escuchar. Bueno, te agradezco mucho. Y hoy entonces, ¿qué queda para la tarde? Bueno, hoy por la mañana, como te decía antes, se desarrolla una actividad, digamos, si se quiere, características más académicas en la Facultad de Filosofía y Letras, y a partir de las 14 horas en IMPA, la fábrica recuperada, la ciudad cultural, como le dicen los compañeros, merecidamente y coherente con la actividad que se desarrolla, comento que IMPA está en un proceso de lucha ante un fallo reciente que hubo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de rechazar un recurso de queja presentado en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad de la ley que daba la expropiación definitiva a la misma, lo cual nuevamente habilita al Estado, digo yo, si se atreven y si tienen huevos, a intentar expropiar de mano de los trabajadores. Vos sabés que el otro día cuando te escuchaba y digo, además de tener huevos, ¿no tienen los milicos que dicen vayan mañana, desalojen y se termina? ¿No es? Vos sabés que ahí, más que una diferencia, creo que en la caracterización nos equivocamos. Ellos tienen mucho más que eso. Hay que ver si nosotros tenemos huevos. ¿No? Los compañeros de IMPA han sido desalojados dos veces y han vuelto a retomar el medio de producción en sus manos. Sí, sí, no, pero en este tiempo, viste lo que charlamos recién, ¿no? Uh-huh. En este tiempo, ¿qué sería? Y lo charlé con el compañero de IMPA cuando lo llamé hace poco. Sí, con el Vasco Murúa. El Vasco Murúa. No, sí, claro, tenemos que estar todos ahí, pero el todo, si no es que uno va a estar en función de los que van, ¿no? Uno cree que eso es mucho más que IMPA, uh-huh, ¿no? Pero el Estado tiene policía, gendarmes, no sé, puede elegir. Sí, puede nosotros elegir. Tenemos la capacidad inagotable de resistir también. Sí, claro. Así que bueno, veremos cómo se da la correlación de fuerzas en ese momento. Bueno, lo que te decía, en IMPA hoy a la tarde se desarrollarán clases públicas abiertas, similares a las actividades que se han hecho en el día de ayer, y por la noche, digamos, habrá un cierre, si se quiere, de características más culturales. Festivas. Festivas acá. Y culturales. No, eso es NIMPA. Ah, en IMPA, acá ya está. Acá está por ahora. Está por ahora. Esto, digamos, la intención de la Red de Investigadores de Organizaciones Sociales de América Latina es reproducir esta experiencia y llevarla a diferentes lugares de Argentina y también llevarla a diferentes lugares de América Latina en los próximos meses. Gabriel, gracias. Gracias a vos, Rubén. Un abrazo. Chao. Tiempo de ir a la tanda. ¿Qué tenemos, Julián? ¿Música y tanda? Música y tanda. Ahí vamos. Rape me. Rape me, my friend. Rape me. Rape me again. Am I the only one? Am I the only one? Am I the only one? Am I

Seven people took a ride. Six bachelors and their bride. Seven people took a ride. Don't let me die in an automobile. I wanna lie in an open field. Want the snakes to suck my skin. Want the worms to be my friends. Want the birds to eat my eyes as here I lie. The clouds fly by. To a grasshopper. I think I'll open a little shop, a little place where they sell things. Pueblada en Capilla del Monte. Leo lo publicado en la agencia Walsh. Ayer, desde las 19 horas, espontáneamente, ciudadanos de Capilla del Monte y San Esteban se convocaron frente a la comisaría de Capilla del Monte por la muerte dudosa de un joven detenido. El sábado de la mañana, la policía detuvo a Jorge Daniel Reina, un adolescente de 17 años, por presunto robo a turistas. Sin embargo, difieren las versiones sobre las causas y horario de detención. Por la noche, el joven aparece ahorcado en la comisaría. Amigos y familiares llegaron rápidamente al lugar, acusando a la policía como responsable de la muerte de Reina. Oficiales policiales informaron que el joven se ahorcó con un buzo. Los resultados de la autopsia estarán en el transcurso de la semana. Los familiares vieron el cuerpo del joven y manifestaron públicamente en varios medios de comunicación y durante la convocatoria popular que Reina presentaba numerosos moretones en el ojo y en el cuerpo. El joven oriundo de la localidad de San Esteban, se encontraba en libertad asistida, por lo cual debía declarar en la Fiscalía de Cosquín periódicamente para hacer un seguimiento de su situación. El miércoles pasado, acompañado por su madre, Jorge Reina expresa constantes hostigamientos de la policía de Capilla del Monte para seguir en el circuito de venta de cocaína en la zona. Vecinos autoconvocados se hicieron presentes en la plaza central de Capilla del Monte para escuchar a los familiares y allegados de la víctima. Espontáneamente, muchas familias y jóvenes se acercaron al lugar, estimándose una concurrencia de más de 350 personas. La concentración se trasladó después frente a la comisaría local, en donde los manifestantes en forma pacífica exigieron la presencia del comisario Castro para dar precisiones sobre lo ocurrido. No obstante, la autoridad policial se negó a hablar con los vecinos. El intendente municipal, Gustavo Cés, se encontraba en la comisaría y al salir, la multitud lo rodeó para pedir su apoyo. El jefe comunal se abstuvo de opinar hasta que no estuviera el informe de fiscalía. Debido a que tres menores, amigos de la víctima, declararon que estaban siendo amenazados por la policía local, fueron trasladados a la Fiscalía de Cosquín para hacer la denuncia correspondiente, acompañados por familiares de Reina, el concejal del Partido Solidario y una abogada de Derechos Humanos. La multitud se dirigió posteriormente a la Ruta 38 para hacer visible la situación que se estaba viviendo en Capilla del Monte. Un grupo de jóvenes, después de apedrear la municipalidad, fue reprimido con balas de goma por infantería. Hoy, a las 19 horas, los familiares de Jorge Reina, un joven de 17 años, convocan una marcha de apoyo para pedir justicia y la remoción total del cuerpo policial. Después te voy a leer los antecedentes, pero nos quedemos en esta dimensión. Capilla del Monte tuvo en los últimos años, estoy hablando de una localidad muy visitada y en los últimos 20 años muy habitada por personas que han vivido aquí en Buenos Aires, se transformó como en una colonia especial. Si bien el crecimiento demográfico ha sido importante, no deja de ser un pueblo. Y en ese pueblo, la policía, de acuerdo a la denuncia que están haciendo los familiares, utiliza a los pibes para que estos lleven adelante lo que se llama el circuito de la cocaína. Y entonces, ayer apareció ahorcado en una celda uno de los pibes que estaría siendo utilizado como mano de obra, insisto, en la venta y comercialización de cocaína, y lo que generó una marcha espontánea de 350 personas en un pueblito. Es Córdoba, un pueblo, con esa radiografía y esa caracterización. Lo que estoy diciendo, que lo que se denomina flagelo se expande y se expandió en los puntos más increíbles del país. Allí está ubicada una problemática, que es la que tenemos aquí en la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, es la que tenemos aquí en Moreno. Un separador y charlamos con José Barreiro, que ya está en línea. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Ayer hice una comunicación porque lo ocurrido el domingo, en términos electorales, en términos políticos y números, fundamentalmente, llevó a un cruce en Telered, en el programa especial que estaban haciendo los compañeros en el canal local, cuando Damián Contreras decía 8-4, así quedaba la situación. Mariano Hues salió al aire y manifestó que esos números no eran los correctos, y se resolvió, es una pregunta, a la medianoche, cuando se cayó, y nosotros lo hicimos aquí, estábamos haciendo un programa especial, ayer también dábamos cuenta de esto, se cayó ese piso que estaba por encima del Frente Progresista Civil y Social, llegó a estar en 9 puntos, bajó a 8.33, después se cayó y quedó en 6.30. Y subió el oficialismo a 34 puntos, es 34,01. Hasta aquí, con el 93% de las mesas escrutadas, está 34,01 para el Frente para la Victoria y 44 puntos para el Frente Renovador. Para mí es una derrota importantísima para el oficialismo local. De esto no tengo ninguna duda. Ahora, la lectura que hace el oficialismo, y era la que a priori tenían los dirigentes que más conocían las encuestas y la sensación que transmitía la calle, estoy hablando de los barrios, básicamente, era tratar de achicar la brecha que ya se había expandido respecto a las primarias. Cierro y saludo a Barreiro. El Frente Renovador, entiendo, va a hacer un recuento voto a voto, porque considera que puede quedar antes de diciembre, y esto se tiene que hacer, en lugar de 7-5, 8-4. Concejal Barreiro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Rubén. Saludos a vos y a todos los chicos del piso. Bueno, muchas gracias. ¿Es 7-5 definitivo para ustedes? Bueno, nosotros de los cómputos que tenemos ya sobre el 100% de las mesas escrutadas, estamos en el 34,6 al 44, o sea que sí, termina un 7-5. Estaríamos a 2.5 arriba de un 8-4, o sea que es un escenario totalmente, digamos, obsoleto el que plantean, ¿no? Uh-huh. Más con un 93% de escrutado, digamos, si ya la cuenta hace sobre el 93, ya con la proyección únicamente se dan cuenta de que no, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esa es la inexperiencia a veces de los cómputos, verbal, uno que viene trabajando hace años en esto y viene teniendo un equipo que está siempre auxiliando esto y trabajando sobre los números, tiene un mejor panorama y una mejor vista, ¿no? También es parte de que se sienten perdedores, ¿no? Digo, a ver, plantearon una elección mucho más abierta de lo que fue. La verdad que fue una elección buena para ellos en el resultado electoral. Sí, creo que en la práctica política no, le quedan varios agujeros, ¿no? Y es un frente que recién se conforma, pueden decir del otro lado. Pueden decir que con los números puestos le sacaron 10 puntos, es decir, que ampliaron 7 sí, sí, sí. puntos. Digo, te cuento el escenario este. Sí. En una obra de teatro juntaron todas las vedettes para competir contra uno solo. Y vendieron 10 entradas más que el otro teatro. Y bueno, sí. Pero lo que pasa es que es el 2015, nos lo va a tener todo unido. Ya anoche mismo, el mismo día de la noche, Macri se dará como presidente. Massa será como presidente, eso genera divisiones para abajo. Te puedes imaginar que no hay un 2015 todos unidos con ellos. No estaban unidos ahora, ni ideológicamente, ni prácticamente en territorio, imagínate para el 2015, ¿no? Entonces, a ver, nosotros siempre analizando no podemos dejar de mirar un solo escenario, sí. Sino miramos el escenario completo, que es el 2015, y ver cómo continuamos para adelante, ¿no? La verdad que parado en ese escenario nos damos cuenta de que nuestro panorama sigue en el mismo camino. Nuestro proyecto sigue en el mismo camino. Históricamente, cada vez que nos dieron un cachetazo, profundizamos y volvimos a reincorporar el modelo. El ejemplo, claro, es el 2009. De Narváez le gana a Kirchner por un punto y en el 2011 Cristina saca el 54%. Ese es el ejemplo claro de que esto es únicamente una alianza electoral. Lo que, si vos me preguntás qué me preocupa, es que la gente no visualice que son alianzas electorales que únicamente van atrás de un interés personal y no un interés político. Sí, a mí lo que me interesa, la clase dirigente, usted integra la clase dirigente política, tienen esas lecturas y que cada uno hace lo que considera apropiado. Seguro, sí. En el año 2009 pierde por un punto, hoy perdieron por 10, en el año 2009... estaba Cristina Fernández de Kirchner como la figura convocante y efectivamente se consolidó en el año 2011. En el año 2013 no va a estar Cristina, perdieron por 10 puntos. Entonces, la cuestión es saber qué expresó el voto. A ver, ¿vos crees que una elección de medio término decide quién gobierna? A ver, yo creo que la gente no... No, pero precisamente se lo estoy diciendo en el sentido contrario a lo que el análisis... Te lo vuelvo a decir, como te lo dije el otro día. Lo estoy planteando no en el análisis electoral que ustedes hacen, sino en lo que la sociedad está expresando, en el desapego de la sociedad a prácticas políticas. En ese sentido se lo planteo. Sí, sí. A ver, acá hay una campaña instalada donde mucha gente consume el aparato cuadradito ese de la tele o la radio, donde iban a un desprecio de la política. Digamos, yo lo que te puedo decir a vos es que hay un tercio que es netamente K, hay un tercio que no es K, que es anti-K si querés ponerle, que va a ir a cualquier frente opositor, el mejor frente que elija TN o Mañeto y todas esas cuestiones, sí. El candidato de la Corpo, y hay un tercio que es flotante, que muchas veces se juega por un lado y juega para el otro. En una medio término como esta, ese flotante es más ambiguo, puede ir para acá, para allá. En una de que te elige quién te gobierna, ese flotante juega para el lado nuestro. Digo, lo que hay que hacer es profundizar ideológicamente al tipo de país y que ese espacio flotante sea menos y que empecemos a tener más gente ideológicamente parada un sector del otro. Porque seguramente que se genera una división. Porque hay algunos que quieren que vivan un sector de la Argentina, 20 millones como anteriormente, o los que creemos que tiene su política para todo. Digo, esto es lo que está definiendo, simplemente es esto, un tipo de país u otro. Uh-huh. Lo que hay que hacer es, nosotros tenemos la responsabilidad como estructura política de salir a dar la discusión en la calle, a compartir, a charlar con la gente, a integrar ideológicamente toda esa gente a este sector. Las resoluciones de las cosas no son con ninguno de estos tipos. Todo lo que dijeron como campaña electoral de estas de medio término no lo van a poder cumplir desde el Consejo Deliberante o desde la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. La verdad que también está esa cuestión de que a veces queda frustrante qué queremos para una legislativa, ¿no? Entonces, ¿y qué sería una legislativa? Entonces, bueno, a ver, yo dejo esto ahí y me parece... nosotros tenemos una buena proyección para el 2015. Este frente que hoy es más, que fue más únicamente, se termina partiendo por lo menos en 4 o 5 pedazos a nivel nacional. En Moreno te puedes imaginar que mucho más. Se quisieron juntar todos para ganarnos y la verdad que quedamos con mayoría en el Consejo, vamos a quedar con presidente del Consejo Deliberante que va a ser nuestro, vamos a quedar con políticas claras. La verdad que, si vos me preguntás, yo creo que hasta estratégicamente perdieron, pero bueno, uh-huh. A ver. Si vos me decís cómo continúa esto, porque vos no jugás una elección de un día únicamente, vos jugás una elección con un análisis de proyección y de gestión para adelante. En el análisis de proyección y de gestión perdieron. Dos ejes que a mí me... no es que me sorprendieron ni me llaman la atención, son dos ejes de lo expresado por Mariano West que va en la misma línea de lo que usted dice. Estamos en la misma línea por lo menos. Y si ustedes no están en la misma línea, tendrían un problema. No. Todo se discute. Sí, pero el que conduce es conduce y el resto acompaña. Puede recibir el conductor las críticas y es el conductor que decide. No, sí, bueno, pero... Sí. Hay que conocerlo a Mariano. Mariano es muy abierto en esas cosas. Bueno, si usted lo dice, no. Sí, yo tengo, soy un hombre que está al lado de él y te puedo imaginar que te lo he contado más de una vez, que discutimos todo y nos terminamos poniendo de acuerdo, ¿sí? Sí. Wes acusó de traidora a Lagastino. ¿Usted coincide con la apreciación de Mariano Wes? Yo coincido con que tenía que... A ver, si él creía que la revolución era el kirchnerismo y después cree que ese frente renovador, que es el frente opositor, netamente opositor, digo, coincidimos en eso, ¿no? Que el masismo con el kirchnerismo no tiene nada que ver. Si él entiende que la revolución hace 2 años atrás era con Cristina y hoy cree que con Massa, por lo menos tenía que tener el gesto de volver a la banca. Que si hubiera encabezado la lista del masismo hubiera entrado de nuevo. O sea que no ponía en riesgo sus intereses. Sí ponía en riesgo el interés de la gente que lo eligió para defender un proyecto político. Porque yo le paso a contar que cada uno de nosotros que nos eligen por una plataforma electoral están eligiendo defender un proyecto político. Mi única objeción a Jorge, digo... Sí. Que creo que va en la línea de lo que iba a haber dicho Mariano, ¿no? Sí, no, Wes lo acusó de traidor directamente. Y cuando vos pones en juego los intereses de los demás, porque está poniendo interés de ese aporte ideológico que hizo a la gente, eligiéndolo para gobernar en un sentido, y vos cambiás para el otro, y estás poniendo en juego un montón de cosas. O sea, que la verdad que sí, ¿no? Uh-huh. Y lo segundo, que lo charlé en esa misma noche con Pablo Lombardi... Con Pablo Lombardi, que es de la Juventud Sindical. Compañeras. Es que Wes dijo, a partir de ahora vamos a recuperar la presidencia, dejo esa pregunta para el final, el tema de la presidencia, y vamos a sacar adelante los proyectos que están parados. Mire, yo le he hecho notas a usted y a Carlos Benítez, que siempre amablemente nos han atendido, y ustedes como hombres importantes del oficialismo han destacado siempre un nuevo tiempo de diálogo, de consenso y demás. A punto tal que los proyectos importantes, mire, lo tengo presente, sin escribirlo. Presupuesto, rendición de cuentas, ordenanza fiscal en donde estaba incorporada aquella famosa tasa de derecho volcado, parque industrial. Se hizo una reforma y una objeción, sí. Del frente... Sí, de, sí, me sí. Me sale frente renovador, no. Sí, no era sí, frente sí, por eso era, mismo. Era vecinalismo, pro, no sé qué era. Por eso ¿no? mismo, por eso mismo. Sí. Al margen de las identidades, usted sabe que a mí me interesa y este programa siempre señala cuáles son las identidades, no en forma persecutoria, sino para que la sociedad tenga memoria. Sí, sí. Pero se hicieron modificaciones apuntando a lo que usted ha dicho siempre del tiempo de consenso y demás. De recuperar la presidencia y tener mayoría automática... Y el consenso y el diálogo, ¿en dónde está? Si ya tienen el número. Me parece que ahí hay una claridad meridiana por parte de Wes, que siempre necesitó las mayorías durante muchos años y no perdió la mayoría en el Consejo Deliberante, como dijo en el año 2009 ni en el año 2011, porque perder la mayoría significa que no pudo articular las políticas del Ejecutivo y del Legislativo. Y créame, usted sabe mejor que yo esto, pero cubriendo las instancias legislativas, nunca se desaprobó un proyecto. El que más tiempo llevó a debate fue ética pública. Todo lo demás se aprobó. Entonces yo me pregunto, ¿qué quiere decir el intendente? No creo que usted sea exégeta del intendente, pero le pregunto a usted qué significa esto. A ver, yo creo que primero vos tenés que decir cuál es la coyuntura de ese tiempo y la coyuntura de ahora. La coyuntura de ahora no es la misma que... O el clima político no es el mismo que teníamos hace 6 meses atrás o ahora, ¿no? Nosotros estos últimos meses hemos estado en un tironeo en un montón de situaciones que hemos intentado construir consenso, que no, en una cosa la logramos y en otra no la logramos. ¿Pero cuáles? ¿Cuál es? Por ejemplo, lo que tenemos acá, lo de la basura, que es una cuestión de un pliego que todavía no se terminó de discutir y que estamos llegando al 11 de noviembre y todavía no tenemos ni terminamos de cerrar ese tema, que lo vamos avanzando, pero no terminamos de cerrar para un lado o para el otro. Yo no creo lo que quiso decir Mariano es, a ver, nos quieren plantear como un escenario débil y nosotros lo que tenemos es un escenario fuerte, digamos, a ver, con mayoría de la Cámara, con el voto del kirchnerismo netamente acá, con el voto del peronismo netamente acá, construyendo un nuevo espacio, sabiendo que hay cosas que tenemos que cambiar. Cuando dice Mariano esto, dice, hay cosas nuevas que hay que cambiarlas. No, él dijo que hay proyectos que están parados en el Consejo. ¿Cuáles? Bueno, te cuento el de la basura que ya está, digo, debe bueno, haber no, 5 o 6 más. Pero perdón, el tema de la basura, concejal, es que el pliego, y creo que usted lo leyó, el pliego estaba hecho a la medida de una empresa, entonces está bien pero que discuta el Consejo Deliberante. A ver, vos tenés una objeción política que decir, y puede ser que sí o puede ser que no. Nosotros hemos modificado un montón de cosas con el cuerpo colegiado. Tendremos que seguir modificando. Eso no quita de que no haya un freno, a ver, de que no tengamos que avanzar para un lado. A ver, yo te digo esto, a ver, y esta cuestión. Sí. Yo creo que hoy muchas cosas cambian porque los intereses son otros, Rubén. Vos no me vas a decir que estos chicos, después de haber ganado por 10%, se van a comportar de la misma manera legislativamente que lo que se comportaron. Entonces yo la verdad que si vos me preguntás eso, la verdad que te digo que no lo creo. ¿Y cómo después se, de las últimas, chicanas que hemos recibido, chicanas continuas? Pero, ¿sabe qué pasa, concejal? Que, bueno, por ahí... Y uno cuando tiene que resguardar el interés del pueblo, tiene que resguardarlo a toda manera, entonces bueno, nosotros trabajamos sobre ese interés que nos han elegido, ¿no? Por eso, van a resguardar el interés de una parte del pueblo que los votó y ellos van a resguardar el interés. En términos de discusión es esto, en términos de práctica... Siempre se aprobaron los presupuestos, siempre se aprobó rendición de cuentas, se aprobó la prórroga de la basura y eran contextos... Hagamos una cuenta de representatividad, sí. Hagamos la cuenta del 2011 y la del 2015 y saquemos cuántos ellos fueron juntos en el 2011. ¿Cuántos sí. votos sacaron? ¿Qué porcentaje sacaron? ¿16%? 16 en el 2011, sí. Más un 44, están en un 60%. Nosotros tenemos, entre las dos elecciones, hemos juntado casi el 90% de la representatividad del pueblo morenés. O sea que, sí, estaríamos hablando de casi un 60-70% de representatividad política, de representación política del Consejo Deliberante de nuestro lado. Lo que intento establecer... ¿Entendés? Yo te digo esto porque vos me decís, no, porque ellos también tienen... Sí, tendrán un 20 o un 30% de representatividad. El 70% de la representatividad legislativa la tenemos nosotros. Sí, cuando hago la devolución... y espero que se entienda, es en los términos que ustedes pueden discutir como bloque. Yo lo que le estoy planteando es, en función del ejemplo que usted dio, la basura... Pero es un ejemplo, a ver, yo no, lo que pero, te digo pero vos, está bien, pero que la discusión, pero lo termino, que vos entiendas termino, que el clima es que las discusiones termino. De hace 6 meses no van a ser las mismas hoy. Termino. Lo que quiero decir es que cuando se habla de madurez política, cuando se habla de diálogo, de consenso, de trabajo... Yo he creído que hasta aquí, porque usted no me dijo lo contrario, me lo está diciendo en este momento, hasta aquí la discusión sobre el pliego de la basura, que no es menor porque estamos hablando de cifras que son millonarias para el pueblo de Moreno, no para la administración, para el pueblo de Moreno, tiene que ver con encontrar un pliego que pueda responder a un mejor servicio, que se pueda hacer el control. Esto hasta aquí es lo que me han dicho ustedes y también del otro lado. Ni hablar. Bueno, entonces yo espero... Y ese es el sentido de la nota. Yo espero que cuando se discute el pliego, se discuten esos términos, no quién tiene más o quién tiene menos. Eso es lo que estoy planteando. Pero a ver, Rubén, siempre que se construye algo, se construye desde las ideas políticas. Después, la mayoría o la minoría te resuelve el conflicto, pero siempre intelectualmente uno aporta a esa construcción. Seguro que es así. Sí. Después, es lógico que si vos tenés 9 manos, perdés. Si tenés 10, ganás. Tenés 11... Digo, esa es una cuestión, claro, pero por eso, razonable. Digo, por eso no vamos a terminar siendo una cuestión matemática. De no, esto, por eso, hay que hacer una cuestión de una capacidad intelectual de construcción de un proyecto. Por digo, eso de ahí mismo, yo le voy a poner como ejemplo esto. Si el pliego de la basura sale con el artículo que le cede facultades al Ejecutivo, quiere decir que todo lo anterior fue un blef. Estamos discutiendo y en base al nuevo contexto le damos al Ejecutivo las facultades que un Consejo Deliberante, compuesto no sé cómo, pero un Consejo Deliberante no puede ceder. Y eso va a demostrar hasta dónde avanzó la política. ¿Hasta dónde? Es un ejercicio, Rubén. Hay que ejercitarlo todos los días. Es el compromiso que tenemos y lo cumplimos. Digo, lo ejercitamos todos los días. Por eso le pregunto, ahora que van a tener, y creo que el pliego se va a aprobar cuando ya esté compuesto el HCD con 22 ediles. Ahora, le pregunto a usted hoy. Puede ser que sí o puede ser que no, Rubén, ¿eh? Sí, no, pero por eso... Depende de los componentes que vayamos, cómo vayamos componiendo ese consenso para llevar ese pliego adelante. Vos tenés que quedar tranquilo, que si nosotros tenemos consenso mañana, lo aprobamos mañana. Nosotros es una política central y queremos que salga. Queremos que salga porque si no estamos hablando que el 11 tenemos crisis en Moreno porque tienen la gente pero lo vengo diciendo en la basura en la basura la puerta de su casa lo vengo diciendo pero no lo vengo diciendo drama, hace, lo el vengo diciendo vamos a tener problemas. Lo vengo diciendo hace años que hay un problema, no es que ahora hay un problema. Y cuando se aprobó la prórroga, concejal, que usted no estaba todavía no en el consejo. Estaba, no me tocó. Cuando se aprobó la prórroga, dijeron, vamos a tener 3 años para elaborar el mejor pliego, y no hicieron nada en esos 3 años. Entonces ahora estamos que el 11 de noviembre vence el periodo de gracia con el trébol, entonces ¿quién va a levantar la basura? Y eso es una construcción política, porque ante la emergencia, ¿qué hacemos? Que sigue el trébol. De los, De los espacios políticos. Ahora de los espacios. Bueno, perfecto, de los espacios políticos. No, sí. No pareciera que sería nuestro únicamente. Nosotros dijimos. Por eso, fundamentalmente, a diferencia del Ejecutivo. Mandó el pliego al Consejo Liberante para decir: discutan todo, muchachos. Esto está abierto. Fíjense qué modificamos, a dónde vamos, cómo construimos un nuevo pliego. Eso es lo que buscamos. Uh-huh. Seguramente en algunas cosas tendremos objeción y tendremos que ser más duros y en otras más blandos. Porque ideológicamente siempre uno tiene una postura por un lado o para el otro. Desde ahí quédate tranquilo, Rubencito. Sí. Bueno, la pregunta, Josecito, vamos a decir así, Josecito Barreiro. ¿Cómo lo somos como amigos, Rubén? Yo. Nos conocemos de la calle. Nos conocemos de la calle. Lo otro es un estadio superior. La pregunta es, ¿usted está de acuerdo con ceder facultades al Ejecutivo? A ver, venimos avanzando mucho en esa discusión, Rubén. Ya hemos tenido charla con el cuerpo colegiado, hemos tenido charla con nuestro bloque para adentro, hemos tenido charla con nuestro bloque con el intendente. Venimos avanzando. A ver, no me puede responder la pregunta. Todavía no es una postura cerrada. A ver, yo lo que te digo a vos es esto. A ver, ¿a qué llamamos ceder? ¿A que el contrato vuelva o no vuelva? Por supuesto. ¿Al que el contrato vuelva a ser visado o al que el contrato vuelva a ser construido por el Consejo Liberante? Hay una diferencia grandísima. Si el contrato tiene que volver a ser visado por el Consejo Liberante, me parece que no habría problema. Visado es que viene y ya está, lo homologamos y no se discute. Lo homologamos o no lo homologamos. Bueno, entonces, claro, pero no tiene que ver con que si vuelve y si visa, tiene que ver con el control, porque ustedes están siendo una facultad que es propia de un poder legislativo que es el control. Por eso, a diferencia de otras, este año discutimos pliego, que todo lo que sale del contrato está dentro del pliego, que fue lo que se acordó en una reunión al año anterior en presidencia de bloque con el intendente. Digo, porque esto no sale de una postura nuestra, ¿eh? Esto sale de una postura que tuvo el intendente con todos los presidentes de bloques que se juntaron con él hace un año atrás para decir cómo empezamos a conformar esto. Eso vino el pliego primero. Sí, además lo había anunciado en campaña que no solamente iba a enviar el pliego, algo que no hizo la administración, de la cual condujo políticamente Mariano Hues, porque Arregui no es que es de otro partido, Arregui fue de esta estructura de Polo Libre. Andate una semana y dejá un hombre tuyo de confianza a ver si la radio es igual. Seguramente que tendrá concepciones parecidas y concepciones no parecidas. Y seguramente ideológicamente vas por un lado y vas para el otro. Y seguramente con un consejo en mayoría o en minoría te hace ir para un lado o para el otro. Entonces, no, las coyunturas son muy difíciles de analizar. Sí, son difíciles de analizar, sobre todo cuando le digo que si me voy va a venir un compañero y lo va a hacer, y estoy seguro que lo va a hacer mucho mejor porque... Ojalá, pero uno busca eso. Pero le voy a decir una cosa, va a ocurrir en algún momento. Ahora, lo que yo no haría es si vuelvo a decir qué mal hizo el laburo mi compañero. Eso le puedo asegurar que no, ¿eh? Pero usted quede tranquilo que nosotros no decimos nunca eso, Andrés Arregui. A mí me ha tocado caminar con Andrés Arregui por las calles de Moreno Norte el otro día y la gente lo abrazaba, le daba besos, le decía: Andrés, gracias por el asfalto que hiciste hace 6 años atrás. Y la verdad que a mí me tocó caminar en las campañas mucho con Andrés Arregui y la verdad que el pueblo de Moreno lo quiere. Le tiene ese afecto... A ver, hemos pasado a tomar mate, hemos hecho una caminata que me ha pedido caminar 6 cuadras únicamente, porque en toda la casa lo invitamos a tomar mate. O sea que mirá si no estoy sabiendo de quién hablo. Entonces, uh-huh. A ver, estoy hablando, lo que te puedo decir a vos es que una cosa es un consejo con mayoría donde vos podés plasmar tu política netamente y otra cosa es cuando vos te hacen ir cambiando el horizonte. Uh-huh. Yo te quiero recordar a vos que éramos 5 concejales cuando Andrés gobernaba. ¿Y el resto? ¿Cinco concejales eran? Y sí. Cuando vos discutiste la prueba de la basura, éramos 5. Qué raro, porque la aprobaron todos, porque estaba Mendieta, estaba Conté, estaban todos aprobados. No eran parte del Frente para la Victoria, en línea política de ejercicio institucional, acompañaron perfectamente la prórroga. Bueno, puede ser que ahora también la construyamos. No quiere decir que vos en cosas no avances y en cosas no tengas que ceder. A ver, esto quiere decir que, entonces, por eso digo, a ver, es una mirada coyuntural, no podés analizar una mirada coyuntural 5 años después. Lo que se hizo en ese momento fue lo que se podía hacer, cómo se podían construir y cómo se generó el consenso. Eso es lo que se hizo. Una cosa que es explicativa, ya nos vamos a la tanda de media hora porque me queda una pregunta más para Barrigo. En el año 2009, el oficialismo en el orden local ganó. Sí, y éramos 8. Por eso, recuerden esto, que en el año 2009, cuando de Narváez le gana a Kirchner, le digo a la audiencia, en el orden local el oficialismo ganó. Pero a ver, y en el año 2011 el oficialismo aplastó. Pero vos estás hablando, a ver, de una elección de un punto arriba de Narváez con Néstor Kirchner, que perdió por un punto arriba, y estás hablando de Martínez Arralde, que es un intendente del conurbano. No, no estoy hablando de eso, digo que en el año 2009 ustedes no perdieron. No, ganamos por 4 puntos. Y que en el año 2011 ustedes ganaron. Sí. Bueno, por eso, ganaron por 4 puntos, es decir, el resto perdió. Bueno, la última pregunta. ¿Usted puede ser presidente del Consejo Deliberante? Yo voy a hacer lo que mis compañeros me pidan y lo que podemos generar consenso. Cambio. ¿Quién es su candidato para presidir el Consejo Deliberante? Cualquiera de los compañeros nuestros que está en la primera línea, que nos acompañó a llevar el consenso para adelante. Puede ser Walter Feta, puede ser Carlitos Benítez, puede ser Paulito Lombardi, puede ser... A ver, cualquiera de los compañeros que está dentro de nuestro espacio, digamos, nos sentamos todos los martes, discutimos, compartimos, acordamos ideas y desde ahí contribuimos para adelante. Uh-huh. O sea que cualquiera de nosotros puede ser, no hay ningún drama. ¿Es un riesgo para la vida institucional que Contreras siga siendo presidente del Consejo? No, Contreras decidió políticamente estar netamente de un lado. Cuando vos, hasta ahora Damián siempre se había parado en el medio y había sido el que estaba entre medio de los dos campos acordando, llevando, trayendo y buscando. Cuando Damián cambia esa posición, es lógico que deje de perder algunos espacios. ¿Es un adversario y enemigo político para ustedes? No, Damián es un hombre que podríamos acordar algunas políticas que piensa parecido a nosotros. En otras seguramente que no piensa parecido a nosotros. Si es un hombre de Graciela Camaño, netamente, que viene del expreso de la derecha del peronismo, seguramente en algunas cosas nos pondremos más de acuerdo y en otras menos. Pero a ver, lo que cambia es la posición que tiene Damián hoy, política. Uh-huh. O sea, cambiar eso nosotros tenemos que jugar. Y aparte yo te lo pregunto a vos, vos tenés 2 semanas. Sí. Tener la representatividad del pueblo, porque la tenemos nosotros, por la mayoría, por la cuenta que dice anterior de los porcentajes, como ganamos el 2011, como salimos ahora, digo, tenemos la representatividad, mayoría del pueblo. Eso nos hace poder tener la posibilidad de tener la presidencia. Entonces digo, ¿qué mejor que la tenga un compañero que esté ideológicamente del lado nuestro y que crea que el proyecto va para allá? Uh-huh. José Barreiro, muchas gracias, como siempre. Rubén, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Julián. Sacame rápido de... ¿Tenemos cortina algo de abajo? Son definiciones políticas de un hombre político que en el cierre, cuando dice nosotros tenemos la representatividad política y tenemos la mayoría, bueno, se vuelve al esquema de mayoría automática. Esto que me llevó en su tiempo tantas discusiones con Mendieta, con Contreras, con Mirko García, con Adriana Palacio, bueno, se vuelve un esquema de mayoría automática y es porque el otro bloque expresa ideológicamente lo que nosotros creemos, es decir, está en las antípodas, vamos para adelante con lo que creemos lo mejor. Y hay 2 temas que para la población van a ser claves. Uno es la basura, no es de ahora, y lo construyó esta clase dirigente. No el pueblo, esta clase dirigente. Y la perlita, que lo construyó esta clase dirigente y no el pueblo. Y estamos hablando de 2 monopolios. Uno, con denuncia penal, que llegó 10 años después del inicio del contrato. Y ahora el 11 de noviembre, nada, en pocas semanas, en 2 semanas. ¿Quién va a levantar la basura? Y esto no lo hiciste vos que estás escuchando la radio. Lo hicieron ellos. Y si se construye políticamente para que llegue el momento de la urgencia, ¿qué te van a decir? Y tiene que seguir levantando la basura la empresa. ¿Cómo hacemos nosotros? Y se armó. Ya venimos. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. 21 horas. Rock local. En FM Moreno. 90.1. Estación de música. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Muy bien, está en línea Jorge Lagastino, que es del Frente Renovador. El hombre que armó el Frente Renovador se definió hace muchos años como el hombre de masa. No estoy jugando con las palabras, sino estoy diciendo más o menos sintéticamente un proceso que tuvo una dinámica y un volumen realmente notable. Después analizaré yo qué tiene de notable el proceso que en 45 días lleva a la conformación de un frente que le gana